Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en un tema complejo, manipulación y psicología oscura, basado en el libro de Alejandro Mendoza. Un tema fascinante, sin duda. Sí, la idea es extraer las claves, ¿no? Entender qué es esto de la psicología oscura, qué rasgos hay detrás. Y sobre todo, esas técnicas de manipulación, cómo funcionan y, bueno, cómo detectarlas, que es lo importante. Exacto. Una vía rápida para, digamos, estar un poco más alerta. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la psicología oscura según Mendoza? Pues, a ver, en esencia, Mendoza la presenta como el estudio y la aplicación, claro, de la manipulación y el control mental. O sea, no hablamos de psicología clínica normal. No, no. Se enfoca en ese lado más depredador, por así decirlo. Estudia las tácticas que usan algunas personas, personas con intenciones maliciosas, para persuadir o coaccionar a otras. Para su propio beneficio, imagino. Claro, siempre en beneficio propio y a menudo, pues, causando daño a la otra persona. Se trata de entender cómo ciertos individuos se aprovechan de otros. Entendido. Es el arte oscuro de la influencia llevado al extremo. Y mencionas rasgos específicos. Mendoza habla de la tétrada oscura. Eso va más allá de la tríada habitual, ¿no? Correcto. Tradicionalmente se hablaba de la tríada oscura: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Ajá. Pero ahora muchos investigadores, y Mendoza entre ellos, incluyen un cuarto elemento: el sadismo. Vale, desglosemos eso un poco. Narcisismo. Bueno, los narcisistas. Grandiosidad, se sienten superiores, con derecho a todo, buscan admiración constante. Manipulan para mantener esa imagen. El maquiavelismo. Esos son los estrategas fríos, calculadores, cínicos, amorales. Ven a los demás como simples herramientas para conseguir sus fines. Como piezas en un tablero. Exactamente. Luego está la psicopatía, que a menudo se malinterpreta mucho. Sí, se piensa en asesinos en serie. Y no siempre es así, claro. Mendoza lo aclara. Habla de rasgos como la falta de empatía, la impulsividad, un encanto superficial que puede ser muy peligroso. Desarmante, quizá. Sí, desarmante es buena palabra. Y no siempre a nivel de trastorno clínico diagnosticable. Pueden ser rasgos más sutiles. Vale. ¿Y el cuarto, el sadismo? El sadismo, que es, bueno, disfrutar, aunque sea de forma sutil, con el sufrimiento de otros. Ver cómo alguien lo pasa mal les produce cierta gratificación. La tétrada junta estos cuatro. Tela. Verlos así, juntos, da una imagen potente. Entonces, ¿cómo usan estos rasgos para manipular? El libro menciona varias técnicas. Vamos con un par de las más insidiosas. Uf, sí. El gaslighting, por ejemplo. Es terrible. ¿En qué consiste exactamente? Pues mira, es hacer que la víctima dude de su propia realidad, de su cordura. Empieza con cosas pequeñas, ¿sabes? Cuestionando su memoria. ¿Eso no fue así? ¿Seguro que lo recuerdas bien? O su percepción. Estás exagerando. Eres demasiado sensible. Te van minando. Poco a poco, hasta que la víctima ya no confía en su propio juicio y depende totalmente de la versión del manipulador. Es devastador para la autoestima. Me lo imagino. Como si te borraran el suelo bajo los pies. ¿Qué otra técnica destacaría Mendoza? La proyección es otra muy común. Es atribuirle a la víctima tus propios defectos, tus propias malas acciones o intenciones. Ah, el clásico cree el ladrón que todos son de su condición. Algo así, pero usado activamente para manipular. Por ejemplo, una persona infiel que acusa constantemente a su pareja de serlo, o alguien muy controlador que critica a los demás por intentar dominarle. Es como desviar la atención y, a la vez, hacer sentir culpable al otro. Exacto. Eludes tu responsabilidad y siembras confusión y culpa en la víctima. Muy efectivo, lamentablemente. Y también está el aislamiento, ¿verdad? Eso de separar a la persona de su gente. Sí, fundamental para ellos. Amigos, familia, compañeros, cualquiera que pueda dar apoyo o una visión objetiva es una amenaza. Claro, porque podrían abrirle los ojos a la víctima. Justo. Al aislarla, la persona se vuelve más dependiente del manipulador, emocionalmente, psicológicamente, y por tanto, mucho más fácil de controlar. Y rara vez usan una sola técnica, ¿eh? Lo normal es que las combinen. Tiene lógica. Se potencian unas a otras. Buf, todo esto nos lleva a preguntarnos el por qué. ¿Por qué caemos? ¿Qué dice Mendoza sobre las vulnerabilidades que explotan? Esa es la clave, yo creo. Los manipuladores son muy hábiles detectando puntos débiles. ¿Cómo cuáles? Pues mira, Mendoza señala cosas como la inseguridad, la baja autoestima, claro. Pero también una empatía muy alta, que pueden usar en tu contra. ¿La empatía? ¿Cómo? Pues apelando a tu buen corazón, haciéndose las víctimas, generando culpa. Si eres muy empático, puedes caer en eso. También el miedo a la soledad, el miedo al conflicto, o simplemente un gran deseo de agradar a todo el mundo. O sea que no buscan necesariamente a alguien débil, sino a alguien con ciertas cualidades que ellos puedan retorcer. Exacto. El objetivo final casi siempre es el control. Quieren minar tu fuerza de voluntad, confundirte, destruir tu autoestima, para que seas más manejable, más maleable a sus deseos. Vale, entender esto es crucial. Es el primer paso para defenderse. ¿Y qué estrategias propone Mendoza? Porque no podemos ir por la vida desconfiando de todo el mundo. Claro, no se trata de volverse paranoico, sino de tener una conciencia informada, ¿no? Una observación más atenta. ¿Qué podemos hacer entonces? Mendoza sugiere varias cosas. Primero y fundamental, trabajar la autoestima y la autoconfianza. Creer en tu propio juicio. Fortalecerse por dentro. Eso es. Segundo, aumentar la conciencia. Estar más atento a las dinámicas en tus relaciones, a cómo te hacen sentir ciertas personas o situaciones. Prestar atención a tu instinto. Escucharse más a uno mismo. Sí. Tercero, y esto es crucial, poner límites. Límites claros. Y ser asertivo para defenderlos. Decir no cuando toca. Que a veces cuesta. Cuesta mucho, pero es necesario. Y a veces, pues, la mejor estrategia es el desapego con amor. Reconocer lo que pasa y tomar distancia, emocional o incluso física si hace falta, por tu propio bien. Límites, autoconciencia, confianza, herramientas poderosas. La verdad es que ha sido una inversión intensa, pero muy, muy esclarecedora en esto de la psicología oscura, según Mendoza. Sí, hemos tocado qué es, los rasgos de la tétrada oscura, técnicas como el gaslighting, la proyección, el aislamiento. Entendiendo por qué funcionan y cómo empezar a defenderse. Al final, comprender estas dinámicas ya te da poder. Reconocer una táctica es el primer paso para que no funcione contigo. Totalmente. Y para terminar, una reflexión que me surge del libro. Mendoza habla mucho de construir la autoestima como escudo. Pero, ¿y si le damos una vuelta? ¿A qué te refieres? Pienso en la autoaceptación. Aceptar quiénes somos, con nuestras luces y sombras, sin esa presión constante por ser mejores. Una aceptación más radical, más genuina. Interesante. ¿Podría esa aceptación profunda hacernos, de base, menos vulnerables a esa manipulación que se ceba precisamente en nuestras inseguridades, en lo que no aceptamos de nosotros? Es una buena pregunta. Quizás al aceptar nuestras imperfecciones, le quitamos poder a quien intenta usarlas en nuestra contra. Exacto. Algo en lo que seguir pensando, ¿no? Desde luego. Da para otro debate.